Nosotros desde el CELF venimos teniendo un trabajo conjunto con el grupo de desheredados de la razón, a través de los cuales nos llegaron muchísimas denuncias por graves violaciones de derechos humanos en el psiquiátrico de Melchor Romero, y como consecuencia y producto del trabajo de muchos meses, lo que se presentó fue un amparo colectivo ante la Justicia Contencioso Administrativo Federal de La Plata, en donde lo que se solicita es primero la declaración y el reconocimiento de un hecho de hechos inconstitucionales y de violaciones de derechos en Melchor Romero, y que se ordene como objeto principal del amparo el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental en cuanto ordena la sustitución definitiva de las instituciones monovalentes y su reemplazo por otros servicios de salud mental insertos en la comunidad y programas y proyectos de inclusión social para que las personas que están allí alojadas puedan incluirse en la comunidad. Soledad, Desheredados de la Razón hace tiempo viene trabajando en articulación con el Melchor Romero. Sí, así es, así es. Ellos trabajan territorialmente en Romero y son los que se acercan al CELF. Nosotros de todas maneras ya habíamos realizado en varias visitas y veníamos monitoreando lo que sucedía en Romero, pero la verdad es que fue el acercamiento con el grupo de desheredados de la razón que hacen trabajo territorial el que posibilitó que juntos podamos pensar esta acción. Bien, y a propósito de eso, vos recién mencionabas atrás la cuestión de la salud mental, y bueno, había una nueva ley que recuerdo hace años, 2 o 3 años, sin ir más lejos creo que fue, se estuvo debatiendo, se estaba poniendo de manifiesto, y en algún punto aparecía la cuestión de, bueno, las instituciones de encierro, los neuropsiquiátricos, pasaban en algún punto a ser, en un plano progresivo, cerrados, porque no eran instituciones que pudieran volver a reinsertar al individuo, sino que tenían que ver más bien con lógicas carcelarias que de reinserción. Al día de hoy, ¿qué hay de todo esto sancionado en la ley o que se estaba promulgando por lo menos por la ley? Así es, como vos señalás, es la ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, que se sancionó en 2010, que en 2013 se aprobó su decreto reglamentario. Esta ley fundamentalmente, como para clarificar también qué es lo que ordena, es en su artículo 27 prohíbe la creación de nuevos neuropsiquiátricos e instituciones de internación monovalentes y ordena que en el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios de la ley hasta sustituirse definitivamente por dispositivos alternativos. Claro. Esta idea de dispositivos alternativos significa modificar la respuesta sanitaria en salud mental y pensar en un modelo de salud mental inserto en la comunidad que trabaje con el restablecimiento de los vínculos, que trabaje con la inserción de las personas que tienen algún sufrimiento mental y no como ha sido históricamente el manicomio, que es un modelo de aislamiento, de segregación, de encierro, en donde además de todo esto se ha permitido que la asimetría de poder entre las personas ahí encerradas y los profesionales den lugar o faciliten una cantidad de abusos con una ausencia total de monitoreo y de mirada externa de lo que está pasando ahí adentro. Claro. Imagino también que tiene que haber una cuestión, ¿no?, de perfil profesional acerca, ¿no?, de lo que ha sido la psiquiatría durante tantos años y lo que se intenta instaurar a partir de ahora, que rompe con varios moldes y también varios intereses, supongo, de la gente que lleva adelante las prácticas, porque lo del Romero, digo, es algo que se viene hablando hace muchísimo tiempo, de las, ¿verdad?, de las condiciones que se viven ahí adentro y del modo en que son tratados los internos y las internas. Sí, por supuesto, esto tiene que ver justamente con los históricos movimientos desmanicomializadores y con los diferentes intereses que entre los movimientos desmanicomializadores y desmanicomializadores se han gestado a lo largo de mucho tiempo. Lo cierto es que la Ley Nacional de Salud Mental replantea todo el esquema de respuesta sanitaria, pero que lamentablemente a cuatro años de su vigencia legal todavía hay una brecha muy grande para que estos derechos que están consagrados en la ley puedan ser efectivamente ejercidos por un grupo de la población que además ha sido históricamente invisibilizado, que realmente cuesta mucho que socialmente podamos entender y darnos cuenta de que hay un sector de la población que está privado de su libertad y que nadie mira qué es lo que les pasa. Entonces la verdad es que todavía queda un camino muy largo por recorrer para estos cambios. En el caso de Melchor Romero, la verdad es que las denuncias son tan estructurales y tan generalizadas y la cantidad, el elevado número de muertes que se denuncian es tan preocupante que inclusive si uno proporcionalmente pudiera comparar con el número de muertes del sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de 4 veces más. Claro, sobre una población de 750 personas aproximadamente, se denuncian en menos de 2 años, 103 muertes. Entonces el número de muertes es tan elevado, no se sabe sus causas, no se realizan investigaciones en consecuencia, que nos pareció que era urgente e inminente realizar una acción colectiva para que la justicia ponga un ojo sobre lo que está pasando ahí adentro. Claro, sigue respondiendo, ¿no?, las lógicas de depósitos de personas, básicamente, ¿no? Lo del Merche Romero actúa como un depósito que todos conocemos y nadie investiga. Sí, si yo te lo pudiese comparar, el CELS hizo un informe hace muchos años atrás, publicado en 2007, llamado Vidas Arrasadas, en donde todavía no había ley, que fue un poco una herramienta de denuncia que utilizamos para ayudar o poner nuestro grano de arena en promover la asunción de la Ley Nacional de Salud Mental, y en ese momento se hablaba de más de 25.000 personas depositadas en este tipo de instituciones, y se hablaba de una serie de violaciones que lamentablemente cuando uno entra hoy a Melchor Romero nota que las cosas sustantivamente no han cambiado. Claro. Soledad, y en el día de ayer se realizó un reconocimiento judicial la semana pasada fue el reconocimiento judicial. El día martes. Y se encontraron una cantidad de defunciones sin explicación que llaman poderosamente la atención. ¿Y cómo se justifica esto a partir de la institución que es el Alejandro Korn y justo el establecimiento Melchor Romero? Bueno, la realidad es que nosotros todavía no hemos tenido oportunidad ni procesal, ni política de conocer cuál es la posición de la provincia de Buenos Aires con relación a esto. Lo que sí te puedo asegurar es que la mayoría de estas muertes no tienen una investigación judicial iniciada en consecuencia, que es el estándar de derechos humanos mínimo, es cuando una persona muere en contexto de encierro y bajo la custodia del Estado, el Estado debe sí o sí iniciar una investigación, cuando menos para cerciorarse que esa muerte no responde a negligencias, que es una muerte que no se podría haber evitado, y demás cuestiones. Estas investigaciones no existen, entonces es un estándar muy parecido a lo que sucede en el sistema carcelario, porque en definitiva son personas en situación de encierro. Ahora, una respuesta formal te diría que habría que contactar en todo caso a las autoridades de la provincia.